hacemos posible SOS Señal de Radio. Ángel Negri, Carlos Santiago, en la producción periodística y conducción. Y vos, él, ellas, ellos, todos nosotros, los que colaboran a nivel internacional. Idea, producción general, Gustavo Daniel Peseta. Seguimos recorriendo la información internacional en SOS Señal de Radio, y una de las noticias que saltó en estos días atrás tiene que ver con esta, de alguna manera, enviada de armas a Bolivia en pleno comienzo de la dictadura de Áñez, de este golpe de Estado que se le dio a Evo Morales, y que el gobierno de Macri, de alguna manera, reconoció. Primeramente, y segundo, que más allá de reconocerlo, además colaboró en el envío de pertrechos de municiones. Una falta grave que tiene que ver incluso a la democracia, y una falta grave que tiene también incluso al estar trabajando de alguna manera y apoyando una dictadura, ¿no? Verdaderamente, como argentino, a muchos nos dio vergüenza de esto. Pero para charlar del tema estamos con el analista internacional boliviano Gabriel Villalba, para que nos dé su parecer al respecto. Gabriel, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Siempre es un gusto compartir contigo, con toda tu audiencia. Saludo gigante a toda la gente que escucha SOS Señal de Radio. Y bueno, sin duda ha sido el hito informativo de la semana, ¿no? Esta develación pues el apoyo con municiones militares por parte del gobierno de Mauricio Macri al reciente régimen inconstitucional, ilegal e ilegítimo de Jeanine Áñez, con la nota que habría develado en las investigaciones judiciales que se están realizando el general Terceros de la Fuerza Aérea Boliviana, agradeciendo al embajador de Mauricio Macri en Bolivia por el envío de más de 40.000 municiones, entre ellos también gases lacrimógenos en spray y granadas, ¿no? Entonces, es sin duda preocupante, pero no sorprende nada cómo la derecha continental, desde los regímenes totalitarios, derechosos, en su momento cohesionados, desde Brasil con Jair Bolsonaro, Mauricio Macri en Argentina en su momento, Lenin Moreno en Ecuador, realizaban pues una suerte de articulación casi de libreto y de manual en apoyo a, en su momento también Chile, Perú, al régimen de Jeanine Áñez, y no es ninguna casualidad que ellos hayan sido los primeros países en reconocer también el régimen de Áñez, ¿no? Ahora se devela mucho más con pruebas contundentes y categóricas de la participación, de la injerencia que habrían tenido estos gobiernos en Bolivia en favor del régimen de Áñez. ¿Y cómo es la contradicción de un gobierno a otro, no? Recordamos que ya Macri había terminado su mandato, faltaban días para que asuma Alberto Fernández, ya había perdido las elecciones Macri. Sin embargo, en ese momento fue este envío de estos pertrechos, y de alguna manera, por otro lado, a los 10 días que asume Alberto Fernández, pidiéndole un salvoconducto para salvarle la vida a Evo Morales, ¿no? Cuánta contradicción en esto, ¿no? Un gobierno que se iba colaborando con un golpe de Estado y otro gobierno que entraba tratándole salvar la vida a uno de sus presidentes, ¿no? Sin lugar a dudas, la participación que tuvo el gobierno de Mauricio Macri en la región y particularmente en Bolivia va mucho más allá de ese envío de municiones, que es el tema específico que estamos tratando contigo el día de hoy. Tiene que ver también con toda una suerte de articulación de diversos actores de, llamémosla, la sociedad civil, con actores de incidencia política a los cuales Mauricio Macri está apoyando fuertemente, porque recordemos que el golpe de Estado en Bolivia tiene también una narrativa y una construcción sistemática que va desde la convocatoria a las elecciones del 2019, antes de la convocatoria a las elecciones, ya se argumentaba, ya se había construido el relato de fraude electoral para desconocer. Mucho antes de aquello ya se estaban también realizando muchos ataques mediáticos y también físicos contra, por ejemplo, dirigentes del movimiento al socialismo, familiares de las autoridades, también se estaban quemando tribunales electorales departamentales. Entonces, el trabajo del gobierno de Macri en el golpe de Estado en Bolivia no se limita únicamente al envío de estas municiones, sino que existe toda una colaboración prestada a diversos sectores como Luis Fernando Camacho, por ejemplo, los comités cívicos que ya venían articulando la construcción del golpe de Estado que finalmente termina pues rompiendo nuestra democracia en noviembre del 2019. Pero ya es una construcción anterior, ¿no? Obviamente, y lo que, bueno, un tema que seguramente va a estar para largo, no solamente por la implicancia que va a tener en la República Argentina, donde ya Alberto Fernández mandó a investigar y pidió un informe, un pedido de informe a las fuerzas de seguridad de aquí de la Argentina, también él lo hizo lo propio el jefe del ejército en la Argentina. Y bueno, veremos qué repercusiones tiene a nivel internacional, ¿no? Porque también se hablaba de que si Bolivia hace un pedido, deberían extraditar a Macri para condenarlo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas son acciones, hechos de un dignatario de Estado, si bien saliente, como Mauricio Macri, que violan pues todas las convenciones internacionales sobre primero el derecho internacional público y fundamentalmente los derechos humanos, ¿no? Es por eso que incluso desde Argentina se hablaba de que esta acción de Macri podía ser susceptible a una a la apertura de un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En la CIDH. Por supuesto que el envío de estas municiones tuvo repercusión en la masacre de Sacaba y la masacre de Sencata, masacres que están cursando actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, un actor clave para ello con esta develación es precisamente también Macri con el envío de estas municiones que se habrían usado para justamente en esos días de que se estaba consolidando el régimen de Áñez a través de estas dos masacres, la masacre de Sacaba y la masacre de Sencata, ¿no? Y como tú lo decías hace un momento, ciertamente también es importantísimo hacer esa diferenciación de la política internacional de un gobierno argentino saliente como el de Macri a otro entrante como el de Alberto Fernández, ¿no? Sin lugar a dudas fue importantísima la labor diplomática, la labor en el marco también de los salvoconductos que realizó Argentina. Recordemos que también periodistas argentinos fueron amenazados por la entonces ministra de Comunicación Roxana Lizárraga y por el propio carnicero de Sacaba y Sencata, el exministro de gobierno Arturo Murillo, que decía no vamos a permitir a periodistas nacionales o internacionales cualquier tipo de sedición con sus noticias cuando simplemente estaban cubriendo la información, y periodistas argentinos tuvieron que escapar a la embajada argentina en Bolivia, ¿no? Para salvar y salvaguardar sus vidas, ya que el gobierno boliviano, el régimen de Áñez, no les daba las condiciones de seguridad, puesto que tenías una policía amotinada que había salido a las calles con sus armamentos reglamentarios, y tenías también grupos subversivos paramilitares armados y patrullando por la Plaza Murillo y los diferentes centros del poder como Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, que sembraron el terror en todos esos días de imposición del régimen de Áñez. Sí, también debemos recordar que hay un periodista muerto, Sebastián Moro, que también fue alcanzado con proyectiles que también se suponen que son de ese mismo envío. Creo que Mauricio Macri y parte de su gobierno debe dar muchas explicaciones en estos días, desde aquí la oposición o aquellos que representaban al gobierno en ese momento, como Patricia Bullrich, que era ministra de Defensa en esos momentos, parecía ser que no sabía nada de este envío, que no estaba enterado de nada, y después también terminó diciendo que bueno, que si fue así es porque ese cargamento era para custodiar a la embajada de Argentina allí en el país, ¿no? En Bolivia. Así que bueno, veremos qué pasa de acá en adelante con respecto a esta gran denuncia que desató desde allí, desde Bolivia, y que bueno, que esperemos de alguna manera que se llegue a un buen término y que se haga justicia, ¿no? Es lo más importante. Lo que hay que también analizar y decirlo a toda la gente que nos está escuchando es precisamente estas contradicciones de las ex autoridades argentinas, que primero se niegan, posteriormente admiten, ¿no? Entonces ya entran ellos mismos en sus propias contradicciones al tener pruebas irrefutables, como es esta carta de agradecimiento del general Terceros de la Fuerza Aérea Boliviana hacia el embajador argentino en Bolivia durante el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, ante los hechos incontrastables y este documento fehaciente, pues no se puede... obliga a las contradicciones de las ex autoridades argentinas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, tiene que ser investigado desde el gobierno argentino, como lo están haciendo, intermediando sus buenos oficios, el alto mando militar allá en Argentina, pero sobre la base de también la posición que tiene el presidente Fernández, ¿no? Y por supuesto que desde las investigaciones que se están realizando por la justicia boliviana también será un factor preponderante para quizás instaurar demandas o incorporar nuevos elementos a las demandas que ya están instauradas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos que violan los derechos humanos fundamentales y fundamentalmente estas masacres sangrientas de Sacaba y Sencata. Bien, Gabriel, seguramente más adelante te vamos a seguir molestando. Queríamos tener tu palabra con respecto a este tema, así que como siempre te agradecemos. Ninguna molestia, y cuando gusten estamos a la orden para analizar el panorama del Estado Plurinacional de Bolivia y por supuesto toda su interrelación e interconexión con nuestra gran patria grande. Un abrazo, querido Gustavo. Un abrazo para vos y seguimos conectados. Bien, pasaba entonces charlando con nosotros en SOS Señal de Radio el analista internacional boliviano Gabriel Villalba. Ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar. Justicia para vivir. Quiero pedir extradición o morir. Inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente. Eres escoria en la sociedad. Quiero gritar. Justicia para vivir. Quiero pedir.